Santa Teresa de Jesús. Teresa fue toda una mujer, con una andadura serena y dramática, pecadora y santa, orientada por el sentido de lo divino, pero muy humana. Era de agradable presencia y de un trato amenísimo, por lo que, incluso siendo ya religiosa, perdía mucho tiempo en interminables conversaciones de mero pasatiempo con amigos y amigas que iban a verla. Se cuenta que un día alguien le preguntó: «Se dice por ahí que sois hermosa, discreta y santa. ¿Qué decís vos?». A lo que ella contestó: «Pues que lo de hermosa a la vista está. Lo de discreta, por tonta no me tengo. Y en cuanto a lo de santa, solo Dios lo sabe». Teresa nació en la ciudad de Ávila el 28 de marzo de 1515, hija del matrimonio formado por don Alonso de Cepeda y doña Beatriz de Ahumada. Sus padres eran comerciantes y agricultores. Vivían en una casa grande situada al sur de la ciudad, dentro del recinto amurallado. Teresa creció en una familia numerosa, tres hermanas y nueve hermanos. Todos se parecieron a sus padres en ser virtuosos, según dejó escrito la santa. El padre fue todo un caballero, hombre de mucha caridad con los enfermos, honrado, de gran verdad, de quien pudo escribir su hija que jamás nadie le oyó jurar ni murmurar. Cuenta también la hija que su madre era una mujer excepcional. Mi madre tenía muchas virtudes. Era mujer de grandísima honestidad, de harta hermosura, muy apacible, de gran entendimiento. Se ocupaba de hacer rezar a sus hijos con primoroso cuidado y de inculcarles la devoción a la Virgen y a algunos santos de su devoción. De los 12 hermanos, una fue la preferida de los padres y hermanos, Teresa. Lo dice ella misma en el libro de la vida. Yo era la más querida de mi padre. Mis hermanos en ninguna cosa me desayudaban a servir a Dios. A todos tenía gran amor, y ellos a mí. Con su hermano Rodrigo, casi de su edad, se extasiaba leyendo vidas de santos y tormentos de mártires. Pero si el cielo era tan para siempre, siempre, siempre, bien merecía la pena sufrir algo. Y un día se escaparon los dos de casa. Tenía entonces Teresa 8 años. Era su primera aventura, el primer gesto sorprendente de quien fue sorprendiendo por todas partes a lo largo de su vida. El primer testimonio de su desconcertante originalidad. Va a tierra de moros a buscar el martirio para ganarse de golpe y con toda seguridad el cielo, para comprarlo barato y para siempre. Nos dice ella misma: como veía los martirios que por Dios los santos pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios, y deseaba yo mucho morir así, no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo, y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Concertamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezasen. Su primera fuga de casa se frustró enseguida. Duró solo hasta el lugar de Cuatro Postes. Allí se encontraron con su tío Francisco, que los detuvo y los hizo regresar a casa. Teresa se encontró con la muerte de su madre querida demasiado pronto. Fue un golpe que estremeció profundamente su alma. El primer golpe duro que le asestó la realidad de la vida. La vida fue dura con Teresa, aunque ella supo devolverle a la vida una respuesta mejor, como esta que sigue y que ella nos cuenta. Acuérdome que cuando murió mi madre, quedé yo de edad de 12 años, poco menos. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliqué la fuese mi madre, con muchas lágrimas. Paréceme que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella, y en fin, que me ha tornado así. Ya desde niña aparece esta característica suya, su capacidad de respuesta, que siempre la toma desde su inspiración en la fe. Teresa superpone un amor a otro amor, una madre a otra madre. La fe terminará envolviéndola, empapándola, como algo con natural en ella. Ya en la primavera de su adolescencia, dejó de lado las vidas de santos y se volcó en leer ensueños de amor en los libros de caballerías. La hija de don Alonso se cuida de parecer bien y de agradar. Se cuida sus lindas manos, su negra cabellera, sus ojos redondos. Se perfuma y se adorna con joyas. Lo dice ella misma. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas, por ser muy curiosa. Era vanidosa, presumida, lo reconocía. Sabía también que no lo hacía con mala intención. Jamás consintió, añade ella misma, que nadie ofendiese a Dios por mí. Del círculo del amor a sus hermanos y de jugar con ellos, pasó sin sentir al círculo de sus primos, que venían por casa atraídos por el encanto y la hermosura de la hija predilecta de su tío Alonso. Teresa los tenía embobados, les contaba sin pestañear el último libro de caballería que había leído. Nos dice, eran casi todos de mi edad, poco mayores que yo. Andábamos siempre juntos, teníanme gran amor. Su padre, que conocía la afición, aunque contenida, de su hija, preocupado por la falta de madre, la llevó interna al colegio de las Madres Agustinas de Santa María de Gracia. Don Alonso no truncó ningún amor grande de Teresa. Teresa es uno de esos genios de la historia que no podemos imaginar más que donde estuvo de verdad. Su corazón venía orientado desde el principio en la dirección que por fin tomó en su vida. Cuando fue internada en el convento de religiosas agustinas, tenía 16 años. En un clima sereno, alejada de los condicionamientos familiares y de las conversaciones de primos, Teresa reza y lee. Se interroga a sí misma y reflexiona. Ella misma nos dice: estuve año y medio en el monasterio, harto mejorada. Comencé a rezar oraciones vocales y a procurar que todas me encomendasen a Dios, que me diese el estado en que le había de servir. Mas todavía deseaba no fuese monja, que éste no fuese Dios servido de dármele, aunque también temía el casarme. El temor de tener que decidir le cuesta una enfermedad. ¿Dónde estará mi sitio en la vida? Pero la hija de don Alonso está tocada de Dios. La enemiga de ser monja se trocó en futura aspirante. Este cambio no podía creérselo. Le suplicaba al Señor que no le pidiera ser monja, pero sabía que Dios se lo estaba pidiendo. Cambiar de sueño, de amores, de pensamientos, de casa, le costó una batalla. Pero ahora su meta era vivir solo para Dios. Lugar en un convento. ¿Cuándo? Lo antes posible. ¿Cómo? A cualquier precio. Para convencerse a sí misma, hacía estos razonamientos. Primera razón. Si no me voy a un convento, me espera un purgatorio largo. Aunque en el convento tenga que pasar un purgatorio, espero que este sea más corto que el otro. Luego salgo ganando. Si pasara el purgatorio en esta vida, seguía alargando el argumento, me iría derecha al cielo, que era mi deseo. Segunda razón. Si lo dejo todo por Dios, Él me ayudará. Su ayuda no me faltará. Poníame el demonio que no podría sufrir los trabajos de la religión por ser yo tan regalada. A esto me defendía con los trabajos que pasó Cristo. No era mucho que yo pasase alguno por Él. Él me ayudaría a llevarlos. Una especie de voz le creció dentro de su voluntad. Convencida ella, tenía que convencer a su padre, y contra el parecer de todos, se dirigió al convento de la Encarnación. No pide la licencia paterna para entrar, la suplica para cuando ya está dentro del convento. Era tanto lo que quería mi padre, que en ninguna manera lo pude acabar con él. Ni bastaron ruegos de personas que procuré le hablasen. Lo que más se pudo acabar con él fue que después de sus días haría lo que quisiese. La tarde de Todos los Santos, planeó con otro hermano suyo otra fuga para el día siguiente, día de difuntos. Fue la más dolorosa y definitiva fuga. Haciéndose una fuerza incontenible, como si cada hueso se le apartara de sí, salió de su casa muy de mañana y llegó a la puerta del convento. Estas son sus palabras. En estos días que andaba con estas determinaciones, había persuadido a un hermano mío a que se metiese fraile, diciéndole la vanidad del mundo, y concertamos entrambos de irnos un día muy de mañana al monasterio. Acuérdaseme que cuando salí de casa de mi padre no creo será más el sentimiento cuando me muera, porque me parece cada hueso se me apartaba por sí, que como no había amor de Dios que quitase el amor del padre y parientes, era todo haciéndome una fuerza tan grande que, si el Señor no me ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Aquí me dio ánimo contra mí, de manera que lo puse por obra. Tenía 20 años. Era el 2 de noviembre de 1535, día de difuntos, una fecha escogida a propósito, como si el pensamiento de la muerte le hubiera dado el último empujón, como si buscara el premio de la muerte. El pensamiento de la muerte la llevó al convento como llevó al duque de Gandía y a tantos otros. Nunca se arrepintió de haberse metido monja. A los 28 años de llevar hábito escribía: yo nunca supe qué cosa era descontento de ser monja. En el convento de la Encarnación residió Santa Teresa durante casi 30 años. Había muchas monjas, unas nobles, de las de más rancio abolengo de Ávila, y otras pobres, rayanas casi en la miseria. Teresa estaba gozosa y desconocida. Con alegría barría para que todo estuviese limpio. Asistía a las enfermas y ancianas de la casa. Los votos fue un momento cumbre de su vida, una experiencia inolvidable. Años más tarde, reviviría la escena todavía emocionada. No sé cómo he de pasar de aquí. Cuando me acuerdo la manera de mi profesión y la gran determinación y contento con que la hice y el desposorio que hice con vos. Esto no lo puedo decir sin lágrimas, y habían de ser de sangre y quebrárseme el corazón, y no era mucho sentimiento para lo que después os ofendí. Tratar de dar gusto a su esposo celestial, imitarle, apropiarse sus sentimientos, fue su empeño. Cuando Teresa se lanza a la conquista de la asimilación personal del maestro, que me amó y se entregó por mí, sintió en su cuerpo la garra terrible de la enfermedad. Tan gran fuerza pone esta mujer en hacer bien las cosas de la religión, que cada determinación importante le cuesta una enfermedad. Casi se muere pensando que tiene que ser monja, y ya monja, otra vez casi se muere pensando cómo tiene que ser monja de verdad. Llega hasta el máximo de sus energías y se pone en el riesgo de quemarlas todas de un golpe. La llevaron a Becedas y la entregaron en manos de una curandera de leyenda que resultó funesta. Quedó con todo el cuerpo agarrotado. Fue como experimentar la propia muerte y quedar con el miedo a morir inscrito en el alma. pasó más tarde por Ortigosa para reponerse junto a su tío don Pedro. Allí se aficionó de nuevo a la vida de oración, leyendo un libro llamado El tercer abecedario, del franciscano Osuna. Le pareció descubrir la verdad de cuando niña. En los 3 años y medio que le duró la terrible enfermedad, la voluntad de Teresa se fraguó como hierro forjado al temple. Lo iba a necesitar porque le esperaban tiempos muy recios, momentos durísimos. Orar. Teresa entró en el convento para dedicarse a orar. Aprender le costó muchos años. Leyó muchos libros, buscó el asesoramiento de sus confesores, ensayó distintos métodos, hasta que por fin descubrió en qué consistía realmente la oración. Que no es otra cosa la oración mental, a mi entender, sino tratar de amistad, tratando a solas con quien sabemos nos ama. Cuando descubrió que la oración era el lenguaje y la expresión misma del enamorado, encontró el verdadero sentido de la vida religiosa: tratar a solas con su amado, presenciarle, contentarle, amarle. La fuerza que ponía en abstraerse por completo de las personas y cosas que la rodeaban para concentrarse en oración de amistad, la llevaban a quedarse como en suspenso, en vilo, en éxtasis. Sus éxtasis fueron frecuentes. Ella los aborrecía porque siempre fue enemiga de llamar la atención, pero había llegado a tal grado su facilidad para concentrarse que con solo oír hablar de Dios o con verle representado en un cuadro de la Pasión, le bastaba para quedarse en suspenso. No llegó a estas vivencias por un camino fácil, sino a base de esfuerzos increíbles, de una vida de renuncias y de sacrificios permanentes. Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía al mundo. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios, teníanme atadas las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios tan enemigo uno del otro, como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. En 28 años ya que comencé oración, más de 18 los pasé en esta batalla y contienda de tratar con Dios y con el mundo. Así nos habla Santa Teresa. Con la oración ganó la batalla. Se convenció a sí misma que no había otro camino para vencer el mal. Teresa fue adquiriendo con los años una experiencia de Dios que terminó absorbiéndola por completo. Pasa por distintas etapas. Hasta los 40 años, su vida está referida a Dios como a alguien a quien busca servir y agradar preferentemente. Cuenta con él antes de dar un paso importante en su vida. Le ofrece lo que hace. Se acuerda de él cuando sufre. Le invoca, le pide ayuda, le alaba y le ama agradecida. Por sí misma descubre que aunque Dios no quita los trabajos de la vida, ayuda a llevarlos. En una segunda fase de su madurez personal, Teresa siente que Dios le atrae irresistiblemente y que le pide el corazón todo entero, pero sigue teniendo con Dios un trato de amistad compartida, como a la vez ama otras cosas bellas de la vida. Al sentirse solicitada por un amor absorbente, se le parte el corazón. En la tercera etapa, Jesús es su esposo adorado. Un momento determinante en la vida de Teresa fue aquel que, según nos cuenta ella, descubrió de golpe el amor total que había mostrado Dios al hombre en Jesucristo. Lo intuyó al contemplar una imagen de Cristo muy llagado que encontró un día ocasionalmente en el oratorio del convento. De repente vio en aquella imagen un retrato del amor de sus amores y el corazón le dio un vuelco definitivo. Era de Cristo muy llagado y tan devota que en mirándola me turbé de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón parece se me partía y arrojé me cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, pidiéndole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Teresa le juró ser toda suya, vivir solo para él. A partir de este momento, Jesús la regaló con gozos indecibles que no se pueden comprar con todos los trabajos del mundo. Su más grande humillación consistió en tener que contar que Cristo estaba constantemente junto a ella, como ocurre con dos enamorados que gustan de estar siempre el uno al lado del otro. Teresa tiene conciencia de que Jesucristo la acompaña a todas partes. Parecíame estar siempre a mi lado, estar siempre al lado derecho. Sentíalo muy claro y que era testigo de todo lo que hacía. Y más que testigo, el protagonista de sus actos. Lo que piensa y quiere, lo que desea y hace, sorprendentemente coincide con lo que su amigo invisible piensa y quiere y desea que haga. En otra ocasión, relató humilladísima una historia de fuego, fuego y hierro que la atravesaban las entrañas, pero que la dejaban toda encendida en amor de Dios. Ella lo describe como si viera un ángel a su lado izquierdo, hermoso mucho, con el rostro encendido, teniendo en la mano un dardo de oro largo y al fin del hierro un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. De aquellos trances quedaba tan satisfecha que llegó a experimentar cómo no se contenta el alma con menos que Dios. Y llegó el momento cumbre de estas vivencias. Tenía Santa Teresa 57 años. Ocurrió en noviembre de 1572. Era entonces priora del monasterio de la Encarnación de Ávila. Acababa de comulgar como todos los días. Sin esperarlo, Jesucristo se le hace presente y ve cómo le extiende la mano derecha buscando la suya. Representóseme muy en lo interior. Diome su mano derecha y díjome: mira, este clavo que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí en adelante, no sólo como a criador y como rey y tu Dios, mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es tuya, y la tuya mía. Dios fue para Teresa algo parecido a lo que es un esposo para el corazón de una mujer. Todo lo que tiene de real y de vivencial la experiencia del amor como donación al otro, Teresa lo vive en intimidad con Jesucristo, el Dios hecho hombre, que después de morir de amor en una cruz, resucitó y es capaz de saciar plenamente los anhelos profundos del hombre. Determinada Teresa a cumplir los votos que había prometido, después de 27 años de vida religiosa, fue animada por sus amigas a hacer un nuevo monasterio, ya que el de la Encarnación tenía una regla mitigada y eran demasiadas monjas. Teresa cree a pies juntillas en la eficacia de un grupo selecto. Su tesis era tajante: más hará una de calidad que muchas que no la tengan. Teresa se hace reformadora en un momento en que la Iglesia sufre un grave deterioro en sus costumbres y se ve amenazada por la Reforma protestante. Su acción supone apuntalar desde abajo lo que ya otros intentaban desde arriba. El primer convento fundado por Santa Teresa fue dedicado a San José, después de muchas peripecias y persecuciones. Pero, serenados los ánimos, obtuvo el permiso para que ella y algunas de sus amigas de la Encarnación se trasladaran definitivamente al nuevo convento. Santa Teresa dijo cosas sublimes en los libros que le mandaron escribir y en los avisos y cartas que redactaba continuamente. Para saber lo que dijo, hay que leer sus libros y escritos. De las obras de Santa Teresa se han hecho miles de ediciones en todos los idiomas. La primera edición en castellano es de 1578. Fue presentada por Fray Luis de León con este comentario: en la forma de decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en la gracia y compostura de las palabras, y en una elegancia desafeitada que deleita en extremo, dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ella se iguale. Y así, siempre que los leo me admiro de nuevo. Dejados aparte otros muchos y grandes provechos que hallan los que leen estos libros, dos son, a mi entender, los que más eficacia hacen. Uno, facilitar en el ánimo de los lectores el camino de la verdad. Y otro, encenderlos en el amor de ella y de Dios. Escribió uno y otro día, hurtando el tiempo al sueño, el libro de la vida. Como su título indica, es un libro en el que Santa Teresa describe su propia vida. La escribió a petición de sus confesores. Escribe en una prosa ágil y vibrante que el ardor grande que en aquel pecho santo vivía salió como pegado a las palabras, de manera que levantan llama por donde quiera pasan, nos dice Fray Luis de León. El camino de perfección lo escribió en el convento de San José para enseñar a sus monjas el valor de las virtudes cotidianas y la manera de hacer oración mental y vocal. Las moradas o castillo interior lo empezó a escribir en Toledo y lo terminó en el convento de San José de Ávila. Es el mejor libro que escribió Santa Teresa desde el punto de vista intelectual. En él dibuja su alma comparándola a un castillo con muchas moradas, referidas a Dios, Señor del castillo, luz suprema que ilumina las estancias íntimas de la persona. Teresa es un castillo, pero de cristal. Para su yo robusto, la mejor imagen es la de un castillo. Por su sinceridad, lo imaginó de cristal. Y comenzó a rodar por los caminos y a fundar, a levantar Carmelos. Cada fundación le tenía reservada una sorpresa. Pasó muchos sobresaltos al fundar cada convento. Fundó 17 conventos que se caracterizaban por lo pobre del edificio, tener pocas monjas, su alegría, dedicarse a la oración y vivir de su trabajo. En Medina del Campo conoció a San Juan de la Cruz, hombre en verdad celestial. Él, junto con Fray Antonio, se avinieron a secundar las ansias de Teresa de reformar también a los frailes carmelitas. Su última fundación fue el Carmelo de Burgos. Mucho le urgió el Señor a que fuese en persona, a pesar de su edad y enfermedades. La horrorizaba tener que viajar en invierno, con tantos fríos y nieves, vieja y enferma, por las rutas de Castilla. Presentía un viaje durísimo y así resultó. Burgos estaba anegado. Las aguas del Arlanzón habían saltado por las márgenes y lo invadían todo. Los carros no se fueron a pique de milagro. A Burgos llegaron empapadas. Madre Teresa cayó enferma. Tuvo que despachar los asuntos desde la cama. Por si fuera poco, el arzobispo les niega el permiso. Al fin, tras muchas idas y venidas, conversaciones, trabajos y escrituras, pueden inaugurar el convento el 19 de abril de 1528. Será su última fundación. Santa Teresa ha terminado su obra en la tierra. Ya puede descansar. De Burgos partió para San José de Ávila y en Medina del Campo le torcieron el camino hacia Alba de Tormes, donde la esperaba el Señor y el final de sus días. En Alba, las monjas se estremecieron al verla. Iba cadáver. La obligaron a acostarse. Ella quería ir a descansar al dulce regazo de su monasterio de Ávila. Imposible. Al día siguiente empeoró. Pidió confesor y el santo viático. Después de comulgar, no se cansaba de dar gracias a Dios porque le había hecho hija de la iglesia y moría en ella. se despide de sus monjas, suspira y reza. Aquí iba a descansar por fin, después de tanto caminar, esta pobrecita monja, inquieta y andariega, a descansar en el poquito de tierra que pidió prestada, a descansar en el seno gozoso de su esposo. ¿Cuál fue el secreto de Santa Teresa para vivir así? Ella que descubrió tan pronto el amor humano, que también pronto perdió el vigor de su cuerpo sin sucumbir, que fue acosada en su sensibilidad de mujer, de orante, de escritora y fundadora, y que ya monja hizo la travesía de los años grises en una comunidad de regla mitigada. ¿Cuál fue su secreto? Ella misma nos lo dice en sus libros y con su vida. Un día descubrió que a Dios lo llevaba dentro. Lo descubrió amigo, el amigo verdadero. Descubrió que la oración es cultivar la amistad con Él. Lo descubrió en su propia vida a través de Cristo hombre, y en Cristo hizo el gran hallazgo de los otros, que todo hombre es un mundo maravilloso, un castillo interior.